Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos al aire nuevamente, 18:56, y como decíamos recién, vamos a hablar un poquito de economía y qué pasa que nuestro bolsillo cada vez tiene ni una moneda de 50 centavos, cómo es esto de la macrisis, las variables económicas. Por eso estamos con Ana Riotti, licenciada en economía, para que nos hable un poquito de algunas cuestiones que por ahí las entendemos muy por arriba y queremos especificaciones. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, estamos acá Meli, Pao, Cacho y Noé, quien te habla, para que nos cuentes un poquito cómo, y Mati, que está en los controles, para que nos cuentes un poquito cómo entendés vos esta crisis económica hoy en día. ¿Cómo la analizás vos desde tus conocimientos en economía? Bueno, viendo los índices, y calculo que todos en algún momento los han visto, vemos que la inflación sigue creciendo, la tasa de desocupación también sigue creciendo, si bien el último indicador que publicó el INDEC es de diciembre del 2018, así que ahora seguimos en crisis, la inflación ha seguido aumentando estos meses y han habido nuevos despidos, eso lo sabemos más cercano acá en Mendoza, que acaba de cerrar la Campañola después de 70 sí. años, sí, 150 sí. personas en la calle, y en general todos los indicadores están dando bastante mal. El que ha podido ahorrar en dólares seguramente que está bastante contento, los bancos están bastante contentos, los grandes exportadores de cereales están muy contentos porque han ganado muchísimo dinero. Los que no estamos contentos somos el resto. Entonces uno escucha con todos estos datos y escucha frases como, bueno, pero de tanto lío porque se está devaluando el peso en la Argentina, en Turquía y en Brasil también se devaluó. Eso lo vi en un título en un diario. Entonces uno dice, bueno, pero si el mundo está mal, ¿por qué nosotros vamos a estar bien? A ver, ¿cuánto hay de real de que porque en Turquía se devaluó, también nosotros nos vamos a devaluar nuestra moneda? Claro. Que si los países del Mercosur y de Latinoamérica están devaluando, ¿por qué nosotros no vamos a devaluar? Entonces, hay factores externos, es cierto, pero también hay factores internos, y eso lo tenemos bastante claro. Creo que la mayoría, aunque sea una idea, tenemos de que hay factores internos que impactan. En cuanto a los factores externos de si Turquía devaluó, la guerra entre Estados Unidos y China, pues es cierto que impacta, porque vivimos en un mundo globalizado, nos guste o no, es un mundo globalizado, y lo que pasa en otras partes del mundo nos va a impactar a nosotros. Por otro lado, las reservas de los bancos centrales son en dólares. La mayor cantidad de transacciones internacionales, digo, exportaciones, importaciones, son en dólares. Nuestra deuda externa es en dólares. Los intereses que pagamos por esa deuda son en dólares. Y también vemos que países como Estados Unidos, que hablan mucho sobre el liberalismo económico, adoptan medidas proteccionistas de su propia economía, mientras nosotros adoptamos políticas no proteccionistas, ¿sí? Entonces, hay factores externos que impactan en todos estos indicadores que vamos viendo y que son tan negativos y que nos impacta directamente en el bolsillo y en el día a día. Sí. Pero también hay muchos factores internos y eso no lo podemos negar. Y va más allá de la ideología política de cada uno. ¿Sí? Y los factores internos podríamos separarlos en estrictamente políticos y en estrictamente económicos. Bien, la política y la economía no las separemos porque van de la mano, están juntas, y las medidas económicas que se adoptan tienen impactos políticos. Estamos en un año de elecciones, claro, elecciones nacionales, sí. elecciones en países de la región, como ha sido Brasil hace 2 meses, 3 meses, 5 meses, estamos en mayo ya. Entonces, hay medidas de corte netamente políticas que se han adoptado estos últimos días. Les hemos escuchado lo de adopción nuevamente de precios cuidados, o no recuerdo exactamente cómo lo llaman ahora. Sí, es una reversión. Sí, de claro, exactamente. O sea, en el discurso han estado diciendo de que los precios no se pueden tocar, que es un pecado mortal intervenir en el mercado, que ese tipo de medidas no se pueden tomar, que son contraproducentes, pero las están tomando. Entonces, esas medidas económicas que se adoptaron son de un corte netamente político. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque la situación es caótica. No quiero ser extremista, pero realmente para muchas familias que no pueden comer almuerzo y cena, que no pueden comprar carne, es caótica esta situación. Es traumática. El número de pobres, más allá de lo que publica el INDEC, aumentó. Uno ve en la calle cada vez más cartoneros. Sí, sí, tal cual. Claro, en las esquinas vos podés ver que cada vez hay más esquinas con gente lavando vidrio. Sí, los autos. Y esto se ve incluso acá, que es una ciudad chica. Es increíble. Totalmente, lo estamos viendo en San Luis, ¿sí? Entonces, digo, más allá de los indicadores, uno puede ver en la calle lo que pasa. Y bueno, ni hablemos de si vas al supermercado y vas que todos los precios te aumentaron, más allá de los precios cuidados, que particularmente, no, a ver, representan menos de un 10% esos alimentos del gasto de las familias, ¿sí? No impacta significativamente, pero queda bien como titular en un diario, queda bien como medida de política, de que bueno, de que se preocupan por los pobres, por los que no llegan a fin de mes, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, de uno mira los alimentos que están incluidos, hay bebidas alcohólicas, pero no hay frutas y verduras. No se ha tenido en cuenta, claro, o sea, digamos, el valor nutricional de esa lista. Y cuando uno dice, bueno, del valor nutricional, bueno, son menos enfermos, menos personas que necesiten ir a los hospitales, niños bien alimentados que van a poder ir a la escuela y aprender mejor. ¿Sí? O sea, en economía es como que todo se relaciona con todo también, ¿no? Sí, sí. Después otras medidas que han adoptado, yo las incluyo en políticas también, que bueno, que préstamos de ANSES, pero unas tasas de interés altísimas. Entonces, vos no llegás a fin de mes jubilado, y bueno, y vas y te endeudás. Se te rompe la heladera, ¿cómo haces para arreglarla si apenas llegas a fin de mes para comer? Y vas y te endeudás a una tasa altísima, vas a estar años pagando un crédito para arreglar una heladera. Sí, son después, todas medidas que nos las pintan como a beneficios, pero están nos reendeudamos dentro de la pobreza en la que estamos. Exactamente, y no solamente eso, sino que ya han aclarado específicamente que estas medidas son hasta diciembre, es decir, traspaso de gobierno, o bueno, supuestamente se va a postular nuevamente el actual mandatario y salir elegido, va a suspender todo este tipo de medidas. El aumento del gas se suspendió en invierno, pero lo vamos a pagar en verano. O sea, no es que no vamos a pagar el aumento del gas, lo vamos a pagar más adelante. No hay que confundirse con todas estas políticas que nos dicen que son tan buenas, que llenan tapas de los diarios, porque la realidad es que, primero, que no van a funcionar, porque no es así como se adoptan las medidas. Realmente que estas medidas tampoco se han consensuado con distintos sectores. Es cierto que se reunieron con los industriales, pero los industriales también se están quejando, porque dos días después el dólar había pasado de 42 a 46, y las tarifas están dolarizadas, y ellos pagan gas y pagan luz, ¿sí? Dolarizados. Entonces, les incrementan también los costos a las empresas, ¿y qué van a hacer si no pueden pagar? Van a hacer lo que hizo Arcor con la campañola, va a cerrar su planta, y las personas quedan en la calle, lo cual genera más pobreza. Sí, y después sí. El otro tema como muy preocupante es el de la tasa de interés que tienen los bancos. La tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, la verdad es que con una tasa de interés por encima del 70%, y tengamos en cuenta, es la tasa de interés más alta que existe en el mundo al día de hoy. Realmente, si vos tenés un ahorro, ¿vas a poner un kiosco o te vas a ir a comprar bonos? ¿Cuánto te tiene que dar el kiosco para vos equiparar lo que te están pagando los bonos? Entonces, con esa tasa de interés es imposible que se generen nuevos negocios, porque el negocio es no hacer negocios, digo, no producir y comprar activos financieros, digo, bonos, un plazo fijo también está más o menos equiparando la inflación. Claro, es como la bicicleta financiera sería, como estar en esa cuestión. Totalmente. Nos conviene eso, pero los que no tenemos capital no podemos entrar en la bicicleta financiera, o sea que queda para los no. para los que tienen, no sé, esto es un beneficio, claro, a los que tienen, a los que más tienen. Estas medidas. Siempre, es que todas las medidas que se han adoptado desde que iniciaron en diciembre el gobierno ha sido así. O sea, hay más pobres y los que ya eran ricos han pasado a ser más ricos. No todos. En la economía siempre hay ganadores, personas ganadoras y personas perdedoras. Entonces, cuando viene un gobierno que es tildado de populista, la clase media se considera perdedora porque hay que pagarle subsidios, ¿sí?, a los más pobres. Y los pobres serían como la clase ganadora. La clase muy, muy rica no pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace con sus dólares? Bueno, para eso existe Panamá, existe distintos paraísos fiscales, Suiza, si quieren. Si bien hay distintas definiciones de paraísos fiscales, etcétera, etcétera, la realidad es que hay un grupo de países o de lugares donde uno puede depositar mucho dinero sin que te pregunten de dónde viene ese dinero. Y no le informan a los países de origen. Con lo cual, eso son impuestos que no se han pagado en la Argentina, o bueno, en otros países pasa lo mismo, no somos tan exclusivos, ¿no? Entonces, esos son dólares que se generan en la Argentina, pero la verdad es que se van a otro lado. Si vuelven en la Argentina, es como préstamo. Porque los bancos no guardan su dinero en una bóveda y lo dejan ahí. Sí, sí. ¿Qué hacen? Y prestan a distintos países. Y los países considerados pobres o del tercer mundo, como lo quieran llamar, generalmente pagan un interés más o menos interesante. ¿Por qué? Y bueno, porque existe siempre un riesgo de default, es decir, de que no podamos pagar a término, porque no es que no pagamos, que no podamos pagar a término esa deuda. Con lo cual, si uno sigue el listado, digo, una persona argentina que sacó su dinero de manera ilegal, porque no la ha blanqueado en ningún lado, la deposita en Suiza, está ganando por tener sus depósitos en Suiza. Suiza presta ese dinero, compra bonos argentinos, y todos los argentinos, porque nos hayan evadido, les estamos pagando intereses. Claro. No, bastante macabro toda la situación. Sí, entonces, obviamente, si acá generamos los dólares, porque se trabaja, pero esos dólares se van a otro lado, es muy difícil que se genere producción. Y en medio de todo esto tenemos todos una cabecita, una economía dolarizada, que porque nuestra moneda oficial es el peso, pero convengamos que nuestra cabecita está dolarizada, y por ende eso, todo eso repercute, digo, cómo funciona en la economía cotidiana con las medidas restrictivas hacia la población. Que pensemos también con una cabecita dolarizada, porque pensamos que la economía es algo tangible, pero también podemos entender como que no, que eso tan tangible en realidad es muy volátil y que tiene que ver con un poco con nuestra cabeza dolarizada y con esa mirada que tenemos siempre hacia afuera, con una mirada positiva, y hacia adentro lo nuestro con una mirada despectiva. No sé si desde la economía se puede analizar un poco eso, o ya estoy diciendo cualquier cosa, Ana. No. En la economía se estudia el tema de las expectativas. Es decir, ¿qué esperamos para el futuro? Y en general, lo que esperamos para el futuro tiene que ver con nuestra historia. Entonces, en nuestra historia ya sabemos que mantenernos en la moneda local, sean pesos, australes, el peso fuerte, y no recuerdo cuántas monedas más hemos tenido, siempre las personas que han mantenido la moneda local han perdido. Entonces, obviamente, la decisión más rápida y la mejor decisión, a ver, a corto plazo, la mejor decisión es pasarte a dólares, tristemente. ¿Por qué? Bueno, porque todo aumenta y la devaluación de la moneda, o sea, del peso en relación al dólar, también vale cada vez menos. Lo que vale cada vez más es el kilo de pan, es el litro de leche, es el kilo de manzana, pero el peso vale cada vez menos. Cada vez podemos comprar menos con nuestra propia moneda. ¿Y qué hacemos? Y bueno, tratamos de buscar alguna alternativa. Una alternativa para los más pobres suele ser el trueque. Y para los que tienen alguna capacidad de ahorro, son los dólares. Y eso tiene que ver con nuestra historia. cuando fueron a pedir el préstamo al FMI, yo escuché gente que me dijo no, porque se adelantaron a la crisis. Pero en la mente de todos los argentinos, cuando nos hablan de Fondo Monetario Internacional, quiere decir que estamos en la lona. Sí. Eso tiene que ver con nuestra historia, ¿sí? O sea, con, entonces, fueron al Fondo Monetario, ya está, se pudrió todo. Entonces, como se pudrió todo y tratamos de escapar a alguna moneda, y siempre, obviamente, preferentemente es el dólar. Con lo cual, vamos generando cada vez más inflación, porque hay cada vez menos reservas, hay cada vez menos dólares en la economía, y como las tarifas están dolarizadas y hay una demanda muy importante de dólares, nosotros no tenemos la maquinita de los dólares. A Estados Unidos no le preocupa, digo, ese tema. ¿Por qué? Porque tienen una maquinita impresora y sacan dólares a gusto de ellos. Nosotros no, nosotros tenemos que desertificar nuestra tierra, podar bosques nativos, sembrar soja, venderla, esperar que el mundo sea lo suficientemente amable como para pagar un buen precio por esa soja, y nos entran dólares. El costo es bastante alto de obtener los dólares en la Argentina. Entonces dijeron, no, FMI. Y bueno, y la verdad es que ya está, o sea, ya sabíamos que estábamos en crisis. Cuando dijeron FMI, es crisis. Y fíjense que las políticas que ha solicitado el Fondo Monetario Internacional, más allá de la historia conocida, es sustentar este gobierno hasta diciembre. Sí, así, y así vamos. Y en medio de todo esto, Ana, le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Ana Riotti, licenciada en Economía, y como recién nos decía, que la economía está ligada a la política, fuera de micrófono, de estos acuerdos que el gobierno le ha pedido a los partidos políticos y a algunos sectores gremiales para seguir con las medidas del Fondo Monetario. Y así hasta para quien gane a las elecciones supuestamente reciba como todo más ordenadito económicamente hablando. Eso es parte del otro cuento, ¿verdad? Como para seguir lavándonos con buenas noticias, algo que ya es una bomba de tiempo. Y que tampoco les resultó, porque te voy a corregir en algo, no hubo un acuerdo con otros sectores. Hubo un listado de 10 medidas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional. Que acá obviamente no se discute, el actual gobierno no discute porque fue a solicitar el préstamo al Fondo Monetario sabiendo dónde se metía. Enviaron esa nota a distintos referentes políticos, lo que suelen hacer, salen a hablar cosas que todavía no ocurrieron y a dar por hecho cosas que no ocurrieron. Entonces, algunos referentes que además saben que esto no da para mucho más, económicamente y políticamente no da para mucho más este modelo. Entonces, ¿qué hicieron? No, con nosotros no hablaron. Y eso lo dijo Massa, lo dijo Lavagna, lo dijo, creo que Lustó también. Pichetto después se sumó a que, bueno, no, con ellos no habían hablado, pero en realidad con Pichetto sí se habían reunido, pero dada la negativa que obtuvieron, tuvieron que decir que no. Entonces, ¿qué volvieron a hacer? Agarraron la misma notita y se la mandaron a otros referentes, entre ellos a la expresidenta. ¿Por qué? Bueno, porque en las encuestas da que a pesar de que todavía no se confirmó si es candidata o no, la verdad es que suma votos ella. Entonces, se lo mandaron también, se lo mandaron creo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangelista, porque también suman votos, ¿sí? No como partidos políticos, pero apoyan a determinados partidos. Entonces tratan de hacer un acuerdo para sobrevivir. Ajá. Y además para acusar a otros de lo que ellos mismos generaron. Esto va a seguir mal, tristemente. No tengo buenas noticias para darles. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso se siga hundiendo? Pero ustedes estuvieron de acuerdo, ustedes firmaron ese acuerdo. Claro, hay mucho para hablar y la verdad que nos estás dando un pantallazo y más que claro, así que no queda más que invitarte a que vengas a sumarte con un segmentito. Vos sabés que sí, pero ahora en un rato ya me estoy yendo a clases de vuelta, hay que seguir estudiando siempre. Bueno. Pero sí, sabés que sí, Así que ya, espero que les haya gustado, no, que les haya servido lo que les haya dicho. Ha sido un gusto escucharte, Ana, porque aparte porque siempre estamos acostumbrados a que cuando hablamos de economía aparece la voz de un señor, sábelo todo, un varón. Obviamente. Y está bueno, eso. Está bueno también poder dialogar de estos temas con mujeres, economistas, que nos den un pantallazo y que sea amena la charla, porque también nos han hecho creer que la economía es re complicada y sabemos que no es así, que hay que sentarse un ratito y es parte de la misma cotidianidad que vivimos. Así que te agradecemos y esperamos que cuando te liberes un poco puedas sumarte con algunos análisis que a vos te interese compartir con nosotros. Yo les agradezco enormemente la oportunidad de haberme escuchado, de haberme dado la palabra. Y nada, para mí es un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Ana Riotti, licenciada en economía. Bueno, no hay buenas noticias, nos dijo. No hay nada de buenas noticias. Así ni que bueno. Perspectivas. De nada. Cero. Hoy nuestro último emisión de radio. Era re pesimista, bueno. No, pero interesante el análisis que hace. Frente a un panorama que no solo, claro, se vive en la crisis argentina porque es donde estamos como todas y todos, pero es una generalidad, ¿no? Y pensar, porque yo en el análisis que hacía, ¿por qué no imprimen más dinero, no? Imprimir más dinero pareciera, claro, que fuera la solución de todo, y que por ahí una se pregunta de dónde salen los dólares. Claro, que los imprime, que tanto, los imprime Estados Unidos. Sí, pero a costa de lo que ella decía, ¿no? De saquear los territorios y el extractivismo de todo, el extractivismo de la vida, de la fuerza laboral de las personas que estamos manteniendo una clase social que es bien pequeñita, que son quienes tienen todas las reservas del dinero. En realidad es el 1% de la población mundial. Tal cual. Pues son muy pocos en relación a quienes estamos sufriendo el hambre, el frío y todas las consecuencias de la crisis económica. Es bien complejo, pero lo que sí queda claro con lo que dice ella es que realmente el tema económico es una voluntad política. Totalmente. Depende de los dirigentes y la clase de dirigentes que elegimos, depende de la economía y la vida de quienes estamos ahí. Así es, pero bueno, y sabemos que tenemos la voluntad en las manos y sabemos también que la voluntad política del gobierno nacional actual es bastante no es buena. Escasa. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.